movernos en el reino de Dios, haciendo las cosas de Dios. Hoy día me gozaba en la reunión que tuvimos en la tarde, porque era puro, era así como la médula de todo lo que el Señor está haciendo en este lugar. Y yo me imaginaba los ángeles, hermano, gozándose por lo que estábamos planeando, por lo que estábamos diciendo, en el acuerdo que estábamos tomando de empujar el reino, de predicar el reino, de manifestar el reino. Hermano, era conmovedor. Para mí, realmente me conmovió, porque podía entender, en razón de esta escritura, de que por ser para alabanza de su gloria, los ángeles están ya con los zapatos con clavo, ¿ah?, para ir donde nosotros íbamos a ir, y para hacer donde nosotros necesitábamos la ayuda necesaria, ellos están dispuestos. Sí, lo que pasa, hermano, es que aquí nosotros tenemos que puro movernos nomás, porque ya las bendiciones está todo perfectamente calculado. Entonces dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Aló? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Ah? ¿Cuál es el propósito de Dios? Sí, que seamos para alabanza. Pero el propósito de Dios, ¿cuál era? Que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿No era eso? Sí, eso era, pues. Ese fue el propósito de Dios. Por eso que nos hizo acepto en el amado. Por eso que nos bautizó en Cristo. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ese era el propósito de Dios. ¿Ok? Nos, conforme a su propósito, del que hace todas las cosas según su beneplácito o el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Entendemos ahí? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros cuando oímos el Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio de la salvación, y creímos en Él, ¿cierto? Fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, bajamos, subimos, pero no quedamos ahí, ¿no? El Señor nos dio algo especial que no tienen los que están con Cristo, no lo tienen. Solamente lo tenemos los que estamos en Cristo. Y no soy majadero en decir los que estamos en. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Así que no te avergüences de decir eso. Los que estamos en Cristo tenemos el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vino el Espíritu Santo, ¿sabes lo que hizo el Espíritu Santo? Te puso un sello. Tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío. Y aquí estamos. Somos de Él. Hermano, pero algunos nos fuimos a dar un tour por Egipto. ¿Ah? ¿Dejamos de ser hijo? ¿Dejamos de ser hijo? Dejamos de ser para alabanza de su gloria probablemente, pero nunca hijos, porque tú eres mío o tú eres de Él hasta el día de la redención de la posesión adquirida. Como dicen en pleno inglés, you are mine. Yes, ma'am. Praise the Lord. Me encanta esa expresión, you are mine. Hermanos, ¿nos damos cuenta de esta grande gracia de Dios? A Dios se le propuso, los voy a salvar, los voy a redimir, lo voy a meter en mi hijo, lo voy a resucitar, lo voy a llevar a los lugares celestiales, pero le voy a dar un sello que nadie se lo va a quitar. Nadie se lo va a quitar. Nadie. Y te puso su espíritu dentro de ti. Amén. El espíritu que nos enseña la vida de Dios. El espíritu que nos instruye en la vida de Dios. El espíritu que nos guía la vida de Dios. Por eso el que no tiene el espíritu de Cristo o el espíritu de Dios, ¿qué dice la Escritura? No es de él. Sí, facilito. El que no tiene el espíritu de Dios no es de él. Hermano, y hay algunos que pueden estar cantando y saltando y se aprenden las canciones y algunos versículos bíblicos y no son de él. Yo estuve 20 años, hermano, 20 años en una denominación y no era de Cristo. Y enseñaba la Biblia, cantaba, oraba, tocaba instrumento y vestía uniforme, porque yo era del Ejército de Salvación. ¿Es verdad? 20 años, bueno, probablemente un poquito menos, pero hasta los 20 años yo entendí que no era de Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque una vez una persona llegó a ese lugar y me dijo, tú necesitas nacer de nuevo. ¿Qué? ¿Cómo nacer de nuevo? Sí, necesitas nacer de nuevo. Ah, ya, claro, sí, ya, después hablamos de eso. Por una semana el Espíritu Santo, y creo que fue él, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Yo pensé que me estaba volviendo loco, hasta que un día agarré al comadre, ya le dije yo, ven para acá. A ver, háblame de esa cuestión del nuevo nacimiento, ¿qué es lo que pasa? Hermano, cuando me leyó Nicodemo, religioso, era puro cambiarle el nombre, hermano. ¿Es verdad? Sabía la Escritura. ¿Y cómo tú siendo maestro no sabías estas cuestiones? Y el Señor me estaba hablando a mí. Y entendí que necesitaba nacer de nuevo. Lo hice, por mano. Y aquí estoy. Para alabanza de su gloria. Con el sello del Espíritu Santo. Hermano, es difícil creer. Y a veces, y muchas veces nosotros lo predicamos porque lo predicamos en incredulidad. Cuando algún hermano se pega sus caídas por ahí, nosotros tenemos la mala ocurrencia de ponerle el pie encima. Como creyendo de que yo nomás soy sellado. Como que a este ya se le fue el sello, se le borró. Pero el sello no se borra, hermano. Por eso es que cuando nosotros veamos un hermano, uno que está sellado, ponele la mano en el hombro, hermano. Aunque estáis caído, revolcado, todo chancheado como está ahí, pero sabéis que te amo igual. Porque yo sé que tú tienes el sello. Yo sé que tú en un momento el Señor te selló. Y yo tengo testimonio de eso. Y te amo. Y en cualquier momento que tú me necesites, llámame, porque yo voy a estar ahí contigo. Porque el amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón, también ha sido derramado en mi corazón. Somos hermanos. O sea, hay hermanos en toda la familia, ¿cierto? Hay hermanos que son buenitos y otros hermanos que son malitos. Pero hermanos al fin. Pero hermanos al fin. Y eso sucede, hermano, con esto, porque somos sellados con el Espíritu Santo para la redención de esta posesión que Dios ha adquirido a través de Jesucristo. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, sigamos entonces. Porque aquí viene lo bueno. Entonces, por esta causa, dice el apóstol, o sea, por todo lo que ya hemos explicado, dice, por esta causa, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué es la palabra que sigue? ¿Para qué? En razón de, ¿para qué? El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, Primero uno. O número uno, si lo quiere anotar. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.